Estamos trabajando para construir el radicalismo del siglo XXI. El radicalismo del siglo XXI es un partido basado en ideas, organización y nuevo liderazgo. Un radicalismo que se ha fortalecido del año 2015 al año 2019. Hemos aumentado nuestra cantidad de intendentes de 11 a 32. Nuestras representaciones legislativas, el orden provincial y nacional. Y hoy los radicales tenemos una profunda vocación de poder. Queremos ser el partido político que construye una nueva mayoría en la provincia de Buenos Aires en el marco de nuestra coalición política, pero con la firme decisión de liderarla, y estamos trabajando en ese sentido, recorriendo los distintos municipios, hablando con todos los dirigentes, contándole cuál es nuestra propuesta, la cual encontramos mucho eco, y vamos a trabajar firmemente para lograr este objetivo. Hoy estamos visitando Cañuela, estamos acá con Leo, que estuvimos conversando, y sin lugar a duda vamos a transitar este camino espalda con espalda para lograr que el radicalismo esté a la altura de las circunstancias, que pueda liderar Juntos por el Cambio y que podamos construir una alternativa en la provincia para ser la nueva mayoría que en el año 2023 gobierna nuestra provincia. Bueno, tenemos un equipo muy grande, nuestra lista confluye el interior y el conurbano, confluye hombres y mujeres, por lo tanto es una lista con absoluta paridad. Es una lista que ha tenido mucha apertura a muchos radicales que, si bien tienen el corazón radical, no tienen una militancia activa, como en el caso de Gastón Manes, que es el hermano del neurocientífico Facundo Manes, el politólogo Andrés Malamud. Nuestra lista está integrada por 27 intendentes, los cuales son un orgullo para el radicalismo, por lo tanto tiene una fuerte impronta también desde la gestión. Nos acompaña la juventud radical de la provincia de Buenos Aires. Es una lista que, como te decía, tiene mucha fuerza, mucho sustento, mucho compromiso, mucha vocación de construir este radicalismo del futuro, que desde nuestra perspectiva va a tener un lugar de privilegio para este radicalismo territorial influyente, tanto en el año 2021 como en las elecciones del 2023. ¿Cuál es la primera reflexión luego del cambio de gobierno y el primer año de gobierno al frente de todos? ¿Cómo lo ven desde el radicalismo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional? Es el gobierno de la incertidumbre. Incertidumbre en materia social, incertidumbre en materia educativa, incertidumbre en materia política, incertidumbre con relación a las vacunas. Incertidumbre, ¿no es cierto?, que es lo que define al frente de todos en la gestión. Y también es un gobierno que ha tenido una mala gestión de la pandemia, una mala gestión tanto en materia de salud como en materia económica. Somos los países con mayor muertos por millón de habitantes, con mayor cantidad de contagiados por millón de habitantes, y también todos los números de la economía son a la baja. Ha aumentado fuertemente la pobreza, la indigencia, la caída del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, estamos en una crisis económica y social muy profunda que se da en el marco de una pandemia, pero que se profundiza claramente por una mala gestión de la pandemia. ¿Cuáles son los principales puntos que tu proyecto y tu equipo daría y compartiría con la Unión Cívica Radical y para la ciudadanía? Tenemos muchos temas que tratar. Nosotros creemos firmemente que tenemos que avanzar en la autonomía municipal de cada uno de los municipios. En el marco de esta pandemia se ha visto con más fuerza que nunca cómo los intendentes, al momento de tomar decisiones, tenían que recurrir al gobierno central, que está a muchos kilómetros de muchas de las intendencias. ¿Y quién mejor que los intendentes para conocer su territorio, para conocer el estado de salud, cuáles son los efectores de salud, cómo están los comerciantes, cómo está la situación sanitaria y económica de cada uno de los lugares para poder tomar decisiones? Estamos convencidos que hay que trabajar firmemente en lograr un pacto productivo, un pacto productivo que permita exportar para poder generar divisas y dinamizar el mercado interno, al mismo tiempo que diversificar la matriz productiva. El empleo ha caído en 3.700.000 personas en el primer semestre comparado en forma interanual, y es un golpe y un impacto muy profundo. Y hay que lograr también un nuevo pacto social en la Argentina, que lleve adelante lo que establece el artículo 14b de la Constitución Nacional, un pacto intergeneracional a mediano y a largo plazo, pero que garantice claramente la movilidad social ascendente. Y fundamentalmente tenemos que hacer que los chicos vuelvan a las aulas. Los chicos, al no volver a las aulas, lo que se ha producido es una pérdida muy profunda de calidad educativa. Esa calidad educativa, entre los chicos tienen internet y quienes no tienen, quienes tienen dispositivo y quienes no lo tienen, hacen que la educación sea diferente, que tengan pérdida de calidad educativa, pero también genera brecha social. Y cuando esto ocurre, estamos hipotecando el futuro de la Argentina. Por eso hay muchos temas sobre los cuales trabajar, hay muchas prioridades que atender, pero sin lugar a dudas yo quiero definir a este gobierno como el gobierno, que te decía, de la incertidumbre y de la mala gestión de la pandemia.